eso caemos en el barro, marca el rumbo. Tenemos el viento a favor, no pares ni un segundo. No tenemos nada que perder y el asfalto nos espera. Y tú dale, dale, pisando pedales, quemando la carretera. Y tú dale, que dale, gasolina y fuego, se joda la carretera. Por los cuatro puntos cardinales pasamos, tiempo para el fracaso. Trae un poco de viento del sur, dentro para que lo sientas tú. Un poco de sol, faroles de verbena, un poquito de amor que lo coja el que quiera. Arriba y fuera la tuquela, un poquito de sur que lo coja el que quiera. Por si acaso caemos en el barro, dando tumbo. O traemos arambeles y anhelo, este es nuestro mundo. No tenemos nada que esconder, las tablas no esperan. Y tú dale, que dale, reventando cuerdas, suenan sones de mi tierra. Y tú dale, que dale, fuerte a los timbales, en tono y empiece la fiesta. Por los cuatro puntos cardinales pasamos, tiempo para el fracaso. Trae un poco de viento del sur, dentro para que lo sientas tú. Un poco de sol, faroles de verbena, un poquito de amor que lo coja el que quiera. Arriba y fuera la tuquela, un poquito de sur que lo coja el que quiera. Sobre un cano y dulce río, queda su brazo mar de Andalucía. Sueño en ser almirante de navío, para partir el lomo de los mares, al sol ardiente y a la luna fría. O los hielos del sur, o las polares islas del norte, blanca primavera, desnuda y yerta sobre los glaciares. Arriba y fuera la tuquela, un poquito de sur que lo coja el que quiera.